Yo sí, me siento muy bien. Bing, bing, bang, y comenzaré. Saltar izquierda, derecha, para ser mejor. Sigue el ritmo y muévete, corriendo como un tren. Como un huracán será yo. Down.